Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y estamos escuchando el Top 20 de Monitor Latino, las 20 mejores canciones pop en español del país. Y esta semana me lleva una grata sorpresa al saber que nos escuchamos en San Francisco, California, a través de La Raza 93.3. Un saludo para ustedes. Okay. Top 20. Número 12. Corazón, lo que te hice ayer. No es fácil despertar si ya no estás. Buscar tu beso en otros labios. Soñé que te volví a tener, que puedo respirar porque me das lo que yo busco en otros brazos. Mírame y así de frente déjame saber que ya no hay nada y no vas a volver, que si me tocas ya no te OmarDávila.com. Esto sucedió esta semana. Noticias del espectáculo, señores. Cristian Castro se separó de su esposa Valeria Lieberman. Ya va por su segundo divorcio, el señor. El artista reveló a una revista conocida que regresará a México porque quiere ser libre. Sin embargo, aseguró, a pesar de la distancia, no descuidar a su hija menor. El cantante mexicano Cristian Castro anunció que se va a separar de su esposa, la abogada argentina Valeria Lieberman, con quien estuvo casado durante 3 años. Casado 3 años y hasta ahí llegó el amor. Cristian se separa. Número 11. 11. 11. Top 20. 18 motivos para dejarte. 14 consejos para olvidar. 500 razones para odiarte. Saco la cuenta ya a sumar. Millones de ovejas pa'l desvelo. Cóctel de pastillas pa' dormir. 14 las muestras de tu pelo. Como cuchillos de faquir. ¿Cuándo fue que se fue tu amor? ¿Cómo fue que se fue sin mí?